Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Milla. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana que hemos bautizado ya después de 17 años como Cantores que Reflexionan. Vamos a seguir luego de la pausa que tuvimos con el homenaje a los obreros en su día, por haber sido el primero de mayo, donde pasamos este oratorio a los trabajadores del conjunto Guamarí, editado por la DICAP en el año 1972, a seguir un poco hasta el año 1973 al conjunto Inti Illimani, o sea, su discografía realizada en Chile. Habíamos quedado en el año 1969 cuando graban su primer disco, un primer disco, podemos decir, por ambos lados, por ambas caras, La Paz en Bolivia, que se llamó Si Somos Americanos, editado por el sello Impacto. Es ahí la primera vez que el conjunto graba sus canciones de forma solista y lo hace necesariamente en Bolivia. En aquel entonces estaba integrado por Max Berrú, Homero Altamirano, Horacio Durán, Horacio Salinas, Ernesto Pérez de Arce y Jorge Culón. Ya hacia el año 1969, pero en Chile, volviendo de esta experiencia de grabar en Bolivia, el conjunto graba su primer álbum para el sello de la discoteca del cantar popular, la DICAP. También en el año 1969, como decíamos. Y es uno de los discos que primero los lanza a la fama aquí en Chile. Es un disco bastante recordado. La carátula celeste con un monito de influencia incaica. Ese disco encuentra bastantes canciones interesantes que luego se volverán a grabar, como es el caso de La Fiesta de San Benito, popular boliviana, y A Simón Bolívar, de Isidro Contreras y Rubén Lena. Dos temas que se graban por primera vez y que luego vuelven a grabarse en el año 1973, entre los días 9 y 12 de septiembre, en los estudios de la EMI en Milán, en Italia. Escuchemos entonces del disco Inti Illimani del año 1969 estas primeras versiones de La Fiesta de San Benito y A Simón Bolívar. Viejo caña con su caballo. Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano. De tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad. Otro tiempo la historia, te espera el tiempo Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo Simón Bolívar, en el sur la voz amiga, es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Un año después, hacia el año 1970 y en pleno triunfo de la Unidad Popular, se graba por el conjunto Inti Illimani la poesía de Julio Rojas con la música de Luis Alvis y Sergio Ortega. Es el canto al programa, una forma que tiene el gobierno de la Unidad Popular junto con las 40 medidas interpretadas por el grupo Lonqui, Trío Lonqui, para poner a disposición de todos y hacer populares, hacer oídas, hacer posible que todas las conozcan, las medidas que iba a implementar este gobierno de los trabajadores. Así ese tiempo, hacia el año 1970, el conjunto Inti Illimani se encontraba conformado por Horacio Durán, Max Berrú, Ernesto Pérez de Arce, Horacio Salinas y por Jorge Culón estaba su hermano, Marcelo Culón. De este disco, canto al programa de la discoteca El Cantar Popular del año 1970, escucharemos el texto de Julio Rojas y música de Luis Alvis, La Canción del Poder Popular, y de texto de Claudio Iturra y música de Sergio Ortega, El Himno, que prácticamente fue parte de la propaganda completa del gobierno de la Unidad Popular, Venceremos. Nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan, hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez patria se verá grande con su tierra libertada, porque tenemos la llave. Ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia. Ese mismo año, 1970, el conjunto Inti y Illimani graba por el sello EMI, un sello totalmente distinto a la DICAP y que no tenía una afición a grabar música de contenido social, sino que más que nada folclórica o de poco contenido, los invita a ser parte de su producción y grabar una placa bajo el nombre de Inti y Illimani. Es este disco de fondo blanco con en la carátula donde aparece el conjunto en unas distintas poses. Ahí se graban solamente temas de contenido honestamente folclórico. Escucharemos de este disco Lamento del Indio o Los Arados de César Humberto Vaquero y La Petenera, una popular mexicana que luego se graba como segunda versión en el disco Inti Illimani número 6 o Canción para Matar una Culebra del año 1979. 9 años después y ya en el exilio en Italia. Escuchemos Lamento del Indio y La Petenera, este disco de Inti Illimani del sello EMI Odeón del año 1970. Las cosechas y su amor dan al indio en este mundo alegría en su dolor, dan al indio en este mundo vaya, toca triste el rondador, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. La sirena está encantada porque desobedeció. La sirena está encantada porque desobedeció. No más por una bañada la hará. No más por una bañada que en Jueves Santo se dio. Que en Jueves Santo se dio y a la Semana Sagrada. Sirena de la mar, me dicen que es muy bonita. La sirena de la mar, me dicen que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar, lara. Ay, lara, ay, lara. Yo la quisiera encontrar para besarle su boquita. Pero como es animal, no se puede naditita. Yo me embarqué y en una barquita inglés. Una vez yo me embarqué y en una barquita inglés. Al pasar por Alemania, lara, ay, lara, ay, lara. Al pasar por Alemania me dijo un sabio francés: en la costa americana y alumbra el sol al revés. Seguimos avanzando en la historia y el conjunto Inti Illimani va recibiendo las influencias musicales no solamente de los artistas propios, que son parte de la nueva canción chilena, que ya los vimos la semana antepasada, antes del especial de Los Trabajadores. Ahora recibe la influencia de Víctor Jara, quien trabaja con ellos al igual que lo hizo con el conjunto Quilapayún, y a la vez del maestro Luis Atwis, que le hace los primeros arreglos musicales. Así nace el disco Autores Chilenos del año 1971, editado por la discoteca del Cantar Popular.

Hacia ese mismo año, el año 1971, y en paralelo al conjunto Inti Illimani, existía otro conjunto universitario que lo escuchamos la semana pasada con el oratorio Los Trabajadores. Se trata del conjunto Guamarí, en el cual integra un personaje que ha sido parte de Inti Illimani, pero que realmente no es estable, como es Marcelo Culón. Su hermano, Jorge Culón, es el más estable en el conjunto de Inti Illimani de aquellos primeros tiempos. Escuchemos un poco lo que es este conjunto Guamarí, que también tiene mucha influencia del Inti Illimani y se parecen bastante en cuanto a sus composiciones y en cuanto a su forma de realizar sus trabajos. De su primer disco, Chile y América, dos composiciones de Adrián Otárola, uno de sus fundadores, El Mar y Hombre y Desierto, del disco Chile y América de La Peña de los Parra, del año 1971, el conjunto Guamarí. Contar caletas, ciudades y pueblos, botes, grúas sin pintar, orilla de espuma blanca, tu fuerza viene del sur, pintando rocas y pueblos, va quedando todo azul, 200 millas adentro, ni una menos, no señor. Que te amarran a esta tierra popular. Tarea muy grande tienes, un pueblo que alimentar. La historia muestra un camino y ese camino es el mar. Tarea muy grande tienes, un pueblo que alimentar. Hombre desierto sin fin. de ti. Toca el charango que tu mano hará, que otros se acuerden de ti. Volviendo de nuevo al conjunto Intigimani y avanzando un poco en lo que es su música, hacia el año 1972 ellos están afianzados ya junto al maestro Luis Advis. Advis no había podido hacer mucho con el conjunto Quilapayún, sin perjuicio de haber hecho la cantata, ya que el conjunto había tomado más la dirección de Sergio Ortega, que si bien era un compositor clásico, no seguía mucho los patrones y se enmarcaba dentro de lo que era la canción contingente, la canción panfletaria, sin tantos arreglos orquestales. Luis Advis era más de arreglos y más de una música más escuchable y más llana al oído, o sea, mejor, con mejores melodías, con mejores ritmos, que tuviera más precisiones. No que fuera una música que simplemente se lanzara, como era el canto contingente en algunas cosas. Bueno, hacia el año 1972, tomando las décimas de Violeta Parra y con la presencia de Isabel, la hija de Violeta, graban el disco Canto para una semilla. Una elegía a Violeta Parra que marcó también lo que era la nueva canción chilena dentro de estos fenómenos que se fueron dando de las cantatas, nacida ya de la cantata Santa María. Esos años son los de grabar el Oratorio de los Trabajadores, el Canto para una Semilla, la Fragua en el caso conjunto de Quilapayún, la Población, una especie de cantata también de Víctor Jara. De este Canto para una Semilla o elegida Violeta Parra vamos a escuchar La Esperanza y la canción final. Es el conjunto Intigimani en compañía de Isabel Parra del año 1972. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Potreros con más frijoles es lo que aquí se reclama. Pa'l pobre una buena cama y un cielo con arreboles. Me amarga la situación. ¿Cómo cambiarla pudiera? Pero ordenaré el problema al ritmo de una canción. Me cruzan por la cabeza como palomas los sueños. Mi voluntad jura empeño de arriar con esta pobreza. Válgame Dios, ¿cómo están todos los pobres cristianos en este mundo inhumano? Partidos mitad mitad, del rico es esta maldad. Lo digo muy conmovido, dijo el Señor a María, son para todos las flores, los montes, los arreboles, porque el pudiente se olvida. Si el sol pudieran guardarlo, lo hicieran de buena gana, de noche, tarde y mañana. Quisieran acapararlo, por suerte que para alcanzarlo se necesitan cojones. De rabia esconden las flores, las meten en calabozos, privando al pobre rotoso de sus radiantes colores. No puede ser.

Y bueno, para finalizar nuestro programa y cerrar un poco lo que es la presencia de Inti Illimani en el país, vamos a llegar hasta el año 1973, cuando graban en el sello EMI Odeón el disco Canto a Pueblos Andinos volumen 1. Allí se incluye por primera vez el tema instrumental conocidísimo y que le da fama al conjunto Alturas de su director Horacio Salinas, y el Tinku, una música y canción popular boliviana que ya había interpretado Víctor Jara hace un tiempo atrás en sus discos también editados por el sello EMI. Con estos dos temas, Alturas y el Tinku, nos vamos a despedir y cerramos lo que es la presencia del conjunto Inti Illimani en Chile. En sus primeros años, sus primeras composiciones ya las vimos, y luego lo que hicieron aquí en Chile hasta el año 1973. Espero que el programa les haya gustado y obviamente los dejo invitados para la próxima semana, en que nos reencontremos en el mismo espacio del dial, en la misma hora y con la misma idea de compartir este canto social, este canto americano, aquí en Cantores que Reflexionan. Les deseo que tengan una excelente semana. Machay kuni ñañitay, machay kuyanila. Sisi machay kuni ñañitay, machay kuyanila. Machay kuyanila ñañitay, makayawankita. Machay kuyanila ñañitay, makayawankita. si tú. Si tú, si tú, ñañita, y a tu siqui, si tú. A tu siqui, si tú, ñañita, y eso sí, si tú. A tu siqui, si tú, ñañita, y eso sí, si tú. ¡Ají! Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.